Más de 1000 voces en un solo latido. El clamor de los pueblos originarios en un solo canto. ALER, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica y América Indígena en Red, presenta Latido Indígena. Un programa para nuestros pueblos indígenas del continente. Saludos amigos, amigas de nuestra gran Abya Yala. Bienvenidos, bienvenidas a nuestro latido indígena de esta semana. Les saluda Rocío Guaman Cóndor Paz desde Quito, Ecuador, la sede de la Coordinación General de ALER. Vamos a dar inicio a nuestro latido indígena, este recuento por las comunidades indígenas, por sus sentires, sus luchas, sus esperanzas, sus sueños, sus proyectos. Ustedes están escuchando Latido Indígena. Programa de América Indígena en Red, ALER. Más de 1000 voces en un solo latido. Empezamos en México, porque allí mujeres artesanas de la vainilla de Papantla contribuyen a perfumar el mundo, pues la vainilla de Papantla representa una de las especies aromáticas más importantes para la alimentación en el país, especialmente para las comunidades indígenas. A continuación compartimos las experiencias de un grupo de mujeres artesanas que se dedican a la producción de la vainilla. Damos pase a nuestra compañera Nadia Castañeda de Radio Guayacocotla. ¡Ay, qué rico huele! La vainilla de Papantla, producto mexicano que perfuma al mundo. La vainilla de Papantla representa una de las especias aromáticas más importantes para la alimentación. La vainilla se saca de la orquídea hermafrodita, una flor. Su olor es causado por los rayos del sol para aromatizar toda la región. A nivel nacional hay alrededor de 5.200 productores de vainilla, mientras que en Veracruz son aproximadamente 3.200. México produce un promedio de 450 a 500 toneladas de vainilla, de las cuales más de la mitad, el 80%, se exporta. Este producto destaca del de otros países por su calidad, así también como por su olor y la forma de cultivarla. Claudia Méndez Jiménez pertenece al grupo de mujeres artesanas de la vainilla de Papantla, Veracruz. Mi nombre es Claudia Méndez Jiménez, tengo 37 años de edad, tengo 3 hijos y pues soy una mujer casada. Vengo a representar el grupo de mujeres artesanas de la vainilla. Es un proyecto de trabajo que llevamos durante años, ya llevamos 5 años trabajando en este grupo. Aparte de este grupo que yo estoy representando como representante de ventas, también contamos con otros grupos. Te ve aquí los productos, en perfumería, sobre todo el extracto de vainilla natural para los licuados, para los consumos de los, ahora sí, de todo lo que se gusta, repostería, en flans, en variedades. Y pues también contamos con artesanías en diferentes modelos, tanto en pulseras, en aretes, en rosarios, en flores. Me siento muy orgullosa como una madre, con ahora sí ver nuevos retos, nuevas, ahora sí, que no, nunca pensé si íbamos a hacer esto, nunca pensé mi idea, porque pues yo estudié hasta la primaria y pues no tengo más estudios, y pues yo pensaba que mi vida era de, pues, de madre de casa, atender los hijos, todo eso, pero más nunca tenía ese sueño que íbamos a ser unos, ahora sí, productora, artesana, que somos reconocida en la región de Papantla. Pues mira, la verdad de las mujeres, que ahora sí yo les deseo que las cosas, que abran los ojos, y más que nada que vean nuevos, ahora sí, trabajos, que sí, a veces decimos no se puede o no se puede hacer esto, sí se puede. Desde Papantla, Veracruz, la vainilla que perfuma al mundo. Para Latido Indígena, Nadia Castañeda, desde Radio Guayacocotla. Y nos trasladamos ahora a América del Sur, en Colombia específicamente, porque las comunidades indígenas del Cauca realizan asamblea para diseñar sus planes de vida. La educación construida en comunidad, las espiritualidades, los conocimientos sobre la madre tierra, entre otros, fueron los temas tratados en la asamblea extraordinaria del plan de vida de Chachahuala, del cabildo indígena de Corinto, que se realizó en la comunidad El Guanábano. Natalia Salazar y Wilmar Mosquera, del tejido de comunicación Huejia Caseñir en Corinto, Cauca, nos informan. Agradecemos a todos los compañeros de Latidos Indígenas por este espacio. Les reportamos desde el colectivo de comunicaciones Huejia Caseñir del Resguardo Indígena de Corinto, Cauca, en Colombia. En la comunidad del Guanábano de Corinto, los días 11 y 12 de junio se realizó la Asamblea Extraordinaria del Plan de Vida Chachahuala del Cabildo Indígena de Corinto. Este espacio contó con la masiva participación de las comunidades, autoridades tradicionales y dinamizadores de las Yajas. De igual manera, se contó con el acompañamiento de los dinamizadores del tejido de educación de la ASIN. El trabajo en comisiones se realizó bajo 6 componentes. El proceso de nombramiento de los dinamizadores, teniendo en cuenta los criterios, perfiles y funciones desde la dinámica comunitaria. El calendario propio en los tiempos y espacios de la educación propia. La participación de los mayores, sabedores y sabedoras en los procesos de educación comunitaria. Los derechos colectivos e individuales enfocadas a los derechos laborales. Los procesos de formación desde las semillas de vida y los procesos de formación autónomos y de vida digna en el marco de la huaina. Frente al calendario propio, las comunidades mencionaron la necesidad de conocer más sobre este tema, comprender el camino del sol y las fases de la luna, ya que el calendario propio se basaría en los caminos de los astros. Esto debe proyectarse a generar un proceso de investigación e identificar el saber de los mayores de las comunidades. Se sugirió realizar tulpa de saberes con los mayores del territorio y de otros espacios para fortalecer y apropiar los calendarios propios. Para pensar y analizar el tipo de educación que queremos, primero que todo, hay que seguir caminando en espiral, porque así refrescamos la memoria. Sabemos dónde estamos parados, sabemos qué retos debemos cumplir para asumir los mandatos de los ancestros y que no se pierda la cultura, los rituales ancestrales, los saberes tradicionales y la revitalización de la Sayuwe como idioma originario son elementos esenciales de la educación propia, mencionó el coordinador zonal de educación. Y el tema principal era el otorgamiento de derechos y la estabilidad de dinamizadores. Cuando refiero a la palabra dinamizador, incluye todos los que están prestando el servicio a la comunidad desde el espacio de educativo, como son los capellazas, los programas que hacen parte de la Yaja Educación, generaciones étnicas, mujer, jóvenes, etcétera. Es decir, de quién otorgaba derechos, desde el derecho colectivo, desde el derecho individual y una estabilidad, como también la remuneración. Se tocó también el tema muy importante en relación frente a cómo sería y cómo estarían nuestros sabedores ancestrales o nuestros recursos propios en ese reconocimiento económico, en esa actividad que ellos tan importante hacen y que le prestan a nuestra comunidad. En fin, fue un debate bastante interesante, donde finalmente se concluye de que hay que seguir abordando estos temas, donde algunas comisiones proponían un vínculo laboral con los recursos propios, otra comisión manifestaba que no, puesto que se pierde esa particularidad, se pierden los usos y costumbres, se pierde esa diferencia. Entonces, por ello que este tema hay que seguirlo trabajando, porque hay que hacer una caracterización, es decir, que primero hay que conocernos en el territorio quiénes hay, qué hacen, en qué espacio, en qué se desenvuelven, cuál es su perfil, pero que también dentro de las comunidades qué recurso hay, qué talentos humanos hay que no estén vinculados totalmente en la organización. Es decir, se hizo una serie de conclusiones, y esa básicamente es en materia de educación, de que hay que seguir abordando este espacio. Es que también se definió perfiles mediante todo el procedimiento de la coordinación del plan de vida Chachahuala. Entonces también en la próxima posesión de la autoridad se estará posesionando las autoridades, la representación legal y la coordinación del plan de vida Chachahuala, donde también ya los corregimientos en sus comisiones dieron perfiles, dieron nombres que están allí, y también irán al proceso cultural, al proceso político y a los perfiles de acuerdo a cada espacio, ¿no? Tanto a la representación legal como al plan de vida Chachahuala. Reportó Natalia Salazar Tálaga. Y Wilmar Mosquera, comunicador indígena del tejido de comunicación Hueja Cáceres del Cabildo Indígena de Corinto. Ahora nos movemos hacia el sur del continente, hacia Argentina, porque allí comunidad mapuche denunció ataque de banda armada en la provincia de Neuquén. La comunidad de Pancilantriao, que se encuentra en la Villa La Angostura, en la provincia de Neuquén, en el sur del país, denunció que por la madrugada del miércoles 13 de junio, un grupo de desconocidos intentó desalojarlos del camino de ingreso en el loteo de Costa del Río Correntoso. Los integrantes de la comunidad denunciaron que fueron golpeados y que la precaria casilla donde llevan adelante el resguardo territorial fue destrozada. Gracias a nuestros compañeros de FM Che Comunitaria y del Foro Argentino de Radios Comunitarias, Farco, tenemos la siguiente información. Mari Mari Compuché, compañeras y compañeros de Farco y a toda nuestra querida audiencia, la comunidad Pachilantriao, que se encuentra en Villa La Angostura, denunció que un grupo de desconocidos intentó desalojarlos del camino de ingreso a un loteo en la costa del río Correntoso, donde el deportista Emanuel Ginóbili tiene un loteo. Los integrantes de la comunidad Pachilantriao denunciaron que fueron golpeados y que la precaria casilla donde llevan adelante el resguardo territorial fue destrozada. Mari Mari, mi nombre es Andrés Fuentes, miembro de la comunidad Pachilantriao en Villa La Angostura. Estábamos con un grupo de conas, cuatro conas y una lamien huenuy de Bariloche, en el lugar del resguardo, en la ruca del resguardo que tenemos ahí en el Cerro Belvedere, pidiendo un proyecto inmobiliario del fideicomiso Terrazas del Correntoso, y nos sorprendieron alrededor de unos 10 hombres armados con garrotes y armas de fuego. Ingresaron al lugar, entraron con prepotencia a los golpes, te redujeron a tres de los conas que estábamos ahí. Yo pude zafar y escapar. Eran muy notorio que eran personas que estaban preparadas, personas entrenadas como fuerzas de la policía. Incluso uno tenía botas del que usa la policía. Estaban encapuchados, destrozaron el lugar, la ruca del resguardo, con motosierras, con hacha, tiraron paredes abajo, rompieron nuestras cosas, nuestras pertenencias que teníamos ahí. Vino toda la comunidad, se hizo presente el lonco y se entabló un diálogo con estas personas. Fue tanta la presión de la comunidad que estos tipos se retiraron del lugar y la comunidad quedó en posesión del resguardo nuevamente. La comunidad, a través de un comunicado de prensa, informó que no van a abandonar el lugar, que van a realizar la denuncia en fiscalía. Reportó Noelia Buenuhueque y el equipo de producción audiovisual de Radio Puelmapu. ¿Qué tal, amigos y amigas de América Indígena en Red? indígenas somos los guardianes de la historia. Somos América Indígena en Red. Hacer comunicación desde nuestra propia lengua, lo que nosotros mismos hagamos la comunicación. No necesitamos que otros hagan por nosotros. Sigue presente, sigue vivo nuestros movimientos de América Latina y los pueblos hermanados en este continente. Pero cada vez más el hombre encuentra una salida. Un saludo de todo corazón de América Indígena en Red. Pero eso sí, todo con la lucha. Pero eso sí, todo con esfuerzo. Y seguimos en el sur del continente, esta vez en Chile. Condenan a mapuches a prisión perpetua por el caso Lucinger Macay. Condenan a prisión perpetua a Luis Tranca y a José Trancal por el caso Lucinger Macay, lo que constituiría el presente más grave que ha dado la justicia chilena contra el pueblo mapuche. Como ya hemos venido escuchando a lo largo de los latidos indígenas anteriores, este caso fue un caso emblemático por el asesinato de una pareja, en este caso la pareja Lucinger Macay. Para más información vamos a dar pase a nuestra compañera Carla Mancilla de Radio Universidad Austral de Chile, Valdivia. Condenan a presidio perpetuo a José Trancal y Luis Trancal en el caso Lucinger Macay. Se dio la lectura de la sentencia a los tres condenados por el caso Lucinger Macay en el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco. José Peralino Huinca fue condenado a 5 años de presidio bajo el beneficio de libertad vigilada por delator compensado. En tanto, José Trancal y Luis Trancal quedaron bajo la medida de presidio perpetuo. José Trancal, condenado en este juicio, entregó un mensaje al pueblo mapuche en las afueras del tribunal. Señaló que luego de saber esta condena de presidio perpetuo que deberá cumplir, es importante mantener la unidad y no decaer. Esta condena no es solamente para mí, esta condena se aplica para todos los mapuches. Esta condena se aplica para todos quienes reclamen su derecho. Por lo tanto, por la bien, debemos mantenernos unidos. Debemos unirnos cada vez más. La unidad debe ser una sola peña y no debemos pelearnos por cosas menores. Por lo tanto, tenemos que unirnos. Solamente unidos podemos vencer esta burocracia. Podemos vencerle la mano a los huincas, porque una vez más esto es un sometimiento más, Peñi. No nos debemos dejarnos someter. Nosotros debemos mantenernos como pueblo, debemos mantenernos unidos. Estemos en la cárcel o no, nunca todos los mapuches no nos podemos meter en la cárcel. Por lo tanto, Peñi, por la mía, yo le pido a ustedes que nos unamos, que nos apoyemos unos al otro. Elías Colián, vocero de la agrupación de estudiantes mapuche Huachique Cahuín, calificó esta sentencia como lo más grave que ha sucedido en el Estado de Derecho que afecta al pueblo mapuche. Se conoció la sentencia a los Peñis Tralcal por el caso Lucinger Macay. Fue presidio perpetuo lo que pudimos ver en la mañana. Andamos todos muy medio apurados por las noticias. Y sí, lo más grave que ha pasado en el Estado de Derecho y lo que le ha pasado a nuestra gente como pueblo mapuche es movilizado. Por tanto, es un presidente que se sienta y es uno de los presidentes más peligrosos y nefastos, yo creo, que ha pasado en el país con respecto a las demandas políticas mapuche. Durante la sentencia se ratificó la absolución de la machi Francisca Linconao, al igual que para los 7 comuneros involucrados en el caso. ¿Habrán cambiado los pueblos indígenas de Centroamérica en los últimos 500 años? Bueno, esta es la pregunta que nuestros compañeros y compañeras de Radio La Voz de Mi Gente, de la red ARPAS en El Salvador, le hicieron al escritor Mauricio Vallego. A continuación, damos pase al compañero Marcelo Galicia, que nos informa desde Radio La Voz de Mi Gente. Hola amigos de América Latina y el Caribe, les saluda Marcelo Galicia de Radio La Voz de Mi Gente, de la red de ARPAS en El Salvador. En esta ocasión conversamos con Mauricio Vallego Márquez, él es escritor salvadoreño, quien nos comentará de algunas características de cómo eran antes los pueblos originarios y de cómo son ahora. Bienvenido Mauricio, ¿cómo estás? Muy bien Marcelo, gracias por la invitación. Y bueno, los indígenas, como se les denomina, pero también sería correcto llamarles originarios, porque indígena puede ser un celta en Irlanda, ¿no? Eran personas de 1,85 m a 2,10 m. Eran personas grandes, corpulentas, y en algunas de las cartas que mandaba Cristóbal Colón a la corona española, podía describirlos de esa forma. Decían que eran robustos, fuertes. Entonces, una de las cosas que extrañan es porque ahora los indígenas o los pueblos originarios son vistos como personas delgaditas, pequeñitas, si eran descritos como personas robustas, grandes y fuertes, ¿verdad? Bueno, pues sucede que los indígenas o pueblos originarios no eran tratados de la misma forma que los esclavos que venían del continente africano. A estos los cuidaban así como se cuidan a los caballos de carrera y todo esto, ¿no? Les daban la mejor alimentación, los cruzaban entre los mejores. En cambio, a nuestros pueblos originarios los dejaban comer, subcomer y maltratados sin cuidarlos, ¿no? Y eso fue lo que hizo que la especie se fuera deteriorando y fuera generando menores tamaños. Y a la fecha, pues, es una de las cosas que la gente piensa que es normal entre nuestros pueblos, pero no, en realidad no es que sea normal, sino que obviamente la desnutrición, la falta de cuidado, el ser susceptible a enfermedades, el no vestirse bien, el sinfín de problemas que tiene nuestra gente fue deteriorando a nuestros pueblos. Pero si tú te das cuenta que la gente empieza a comer lo necesario, a nutrirse correctamente, a cuidarse, pues su siguiente generación es mejor, más fuerte, más robusta y así sucesivamente. Entonces depende mucho del cuidado que se le dio durante la época de la colonia, de la conquista y de la colonia. Y bueno, obviamente después también con los pueblos, los gobiernos liberales que les quitaron sus ejidos, sus tierras y su forma de expresión y vida. Desde El Salvador, para Latido Indígena, Marcelo Galicia. Seguimos en Centroamérica y en Guatemala. En un mes, escuche bien, en un mes, 7 defensores del territorio han sido asesinados. Ante esta realidad, las organizaciones campesinas e indígenas manifiestan que mientras han tenido acuerdos con distintos gobiernos de turno, pues para solventar el conflicto agrario, la criminalización y la persecución ha aumentado. Para darnos más detalles al respecto, nos contactamos con la compañera Neida Solís de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER. En un mes, 7 defensores del territorio han sido asesinados. Cristina Ardón, del Comité Campesino del Altiplano, CCDA, manifiesta que mientras han tenido acuerdos con distintos gobiernos de turno para solventar la conflictividad agraria, la criminalización y la persecución ha aumentado. Pues desde el año 2012 que hubo una marcha, luego en el año 2017 que se hizo también una actividad, una acción política frente a la Casa Presidencial, en donde se firmó una adenda y de 154 casos que llevamos, nos dijeron que priorizáramos 54, pero hasta la fecha lo que se ha incrementado es la criminalización. Actualmente tenemos 5 compañeros asesinados. Ardón menciona que las órdenes de captura giradas hacia dirigentes campesinos en lo que va del año muestra incremento significativo comparado con los datos del año pasado. Hay 364 órdenes de captura que se incrementó el año pasado, teníamos 260, ahora ya hay 367 casos de líderes perseguidos por esa conflictividad agraria. Las comunidades han vivido despojos de tierra, criminalización y explotación. El problema de tierras y la falta de gobierno es la respuesta de los asesinatos a líderes campesinos, como lo es el caso de la comunidad Choctún Basilá en Alta Verapaz. Choctún Basilá, ellos tienen certeza jurídica, les fue adjudicado por medio del INTA desde 1985 una finca, pero ahora tenemos que lamentar 2 compañeros asesinados de la misma comunidad y con 30 órdenes de captura, toda la comunidad en pleno, y no podemos permitir que sigan criminalizando a líderes, pero por ineficiencia del gobierno, ineficiencia del Estado, al no resolver la conflictividad agraria, es que se da esta problemática. Entonces por eso exigimos que se cumpla con esa adenda y que el gobierno responda de inmediato, ¿verdad?, en cada una de las secretarías para que no haya más muertes que lamentar en nuestro país. Cristina Ardón mencionó que seguirán exigiendo justicia y seguirán denunciando la criminalización, la persecución, los desalojos violentos y la falta de acciones por parte del gobierno de Guatemala, informó Neida Solís. Y para cerrar el latido indígena de hoy, vamos a volver hacia México y vamos a compartir con ustedes un informe especial sobre el trueque como una práctica ancestral. Para ello, damos pase a nuestra compañera Geraldina Lázaro de la red Boca de Pole. Los primeros sábados de cada mes se lleva a cabo en la plazuela del Carmen Alto, en Oaxaca, el tianguis truequero, un espacio para desarrollar la vieja práctica del trueque. El tianguis truequero se trata de un esfuerzo ciudadano que revive la vieja práctica de intercambiar productos. Bajo el argumento de aquí tu dinero no vale, lo que tú quieras cambiar sí, permite a las personas decidir el valor real de un objeto o servicio. Su simplicidad y la nula participación de intermediarios es una de sus ventajas principales. Siempre tenemos como cosas en casa que ya no utilizamos y es como bastante triste tirarlas a la basura. Darle movilidad a las cosas y ayudar también pues al medio ambiente para que no generemos basura. Es una forma de estar reduciendo el consumismo, que la gente se dé cuenta que no necesitamos de las empresas transnacionales para vivir bien. La ambición por el dinero está socavando los valores de nuestra sociedad y a través del trueque podemos empezar a relacionarnos de otra manera diferente, ¿no? Esa es una de las costumbres de Oaxaca. Se está retomando, ¿no? Me encantan los trueques. Toda mi vida es a base de trueques. Porque a veces no tengo dinero y tengo mercancía y a veces no vendo. Y a veces también la otra persona no vende y tiene mercancía igual que se le puede echar a perder, ¿no? Es decirle, oye, esa fruta o esa verdura se te puede echar a perder, ¿no? Te lo cambio por unos anillos y sí funciona. Una sana convivencia y aparte llegar a un mutuo acuerdo, ¿no? Que las dos partes queden conformes, ¿no? Cabe destacar que el tianguis truequero no solo se basa en el intercambio físico, sino también en cada edición se realizan talleres gratuitos para aprender a elaborar productos naturales y reciclados, desde cómo sembrar ciertos productos hasta producir su propia medicina, aretes u objetos con materiales reciclados. Con información de Educa Oaxaca y audio de Margarita Pessoa de Habla la Tierra, Comunicación Ambiental. Hay muchas maneras de darle un valor diferente a las cosas, no solamente el monetario. Tú tienes que dar un valor que tenga que ver con lo que tú necesitas, con si a ti te gustó, con incluso si hay una interacción muy chida con la persona. Yo digo, ay, si esto me costó 100, entonces voy a cambiártelo por algo que te costó 100. Estamos en lo mismo. El valor de las cosas cambia. Se dice que sin dinero no se puede vivir y nosotros creemos que sí se puede y el trueque lo demuestra, que si entre todos nos empezamos a organizar y empezamos a compartir lo que tenemos y nuestro excedente. Obviamente es un proceso largo, requiere de mucho trabajo, mucha organización, pero creo que estas son semillas que se van sembrando y que puede ser como el inicio de una forma diferente de relacionarnos y organizarnos. Entonces la cuestión también es eso, que el dinero no sea una limitante para conocer, para saber más cosas. Están invitados al tianguis de trueque. El movimiento es el tianguis truequero, así aparecemos en Facebook la página. Aparecemos también como el trueque es amor. Reportó Geraldina Lázaro, de la red de comunicadores Boca de Polen, para Latido Indígena. Gracias, Geraldina, por este informe. Y bueno, desde América Indígena en Red de Aler, también seguimos reivindicando estas prácticas ancestrales como el trueque. Hasta aquí, Latido Indígena de esta semana. Les acompañó Rocío Guaman Cóndor Paz desde Quito, Ecuador, la sede de la Coordinación General de Aler. Hasta la próxima. Más de 1000 voces en un solo latido. El clamor de los pueblos originarios en un solo canto. ALER, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica y América Indígena en Red, presentó Latido Indígena. Un programa para nuestros pueblos indígenas del continente.